Mi nombre es América. Evoca con tu voz, sin usar palabras, un dolor muy profundo que tengas guardado en el cuerpo. Ah.